Ayer no tuve tiempo de ver el partido de Gales y los Pumas. Por suerte no tuve tiempo. Pero sí tuve 3 minutos para verlos, con la coincidencia de que justo nos invocaron uno de los tantos tries que nos hicieron ayer. ¿Cuál de ellos, ese try donde los galeses entran con el scrum, entran en el ingol caminando, enfrentando a un grupo de señoritas, digamos, eran los Pumas? Y cuando vi la falta de garra ahí de los Pumas en el scrum, me acordé enseguida de una situación que nada que ver con el rugby, de hace algunos años cuando yo vivía y trabajaba en el seminario en San Isidro, frente a la catedral. Un mediodía, una señora que venía a buscar a su chico al colegio de varones que está atrás de la catedral, no voy a decir cuál, se le quedó el auto, no sé, sin batería o eso. Y entonces salían jóvenes de ese colegio y se pusieron a empujar el auto, 5 o 6 chicos, justo en la posición de un scrum, digamos, ¿no? Las dos manos así. Le empujaron a la señora 10, 15 metros y el auto no arrancó y ellos se fueron. Y la señora se quedó con el auto ahí. Y siempre me llamó la atención, al día de hoy me lo sigo acordando, hace 15, 20 años esto, porque digo, estos chicos ni por orgullo se llevan puesta la mujer con su auto hasta la casa, ni por orgullo masculino. Todos estos chicos jugarían casi en el SIC, en algún lugar jugarían. Y no pudieron empujar el auto más de 10, 15 metros y la dejaron ahí. No me importa tanto desde lo deportivo, sino desde la actitud vital, la falta de constancia, la falta de fortaleza, la falta de perseverar en una cosa buena como era ayudar a esta señora. Si estos chicos viven su vida, me pensé en aquel momento, si estos chicos viven su vida como intentaron ayudar a esta mujer, la verdad que no les va a ir tan bien. Porque la vida es mucho más pesada que un auto sin batería. Porque a la vida hay que empujarla desde una actitud amorosa y cuidadosa. Si amo mi vida, si amo la vida de los míos, no puedo dejarla abandonada porque me cansé de empujar, sino que necesita nuestra vida una actitud mucho más comprometida. Hoy escuchamos un evangelio muy desafiante, muy duro, muy difícil, donde Jesús, a la gente que estaba ahí en torno al templo de Jerusalén, les dice, y hablaban bien del templo, y qué sé yo, orgullosos, todos los judíos del templo de Jerusalén, les dice, de esto que ustedes están viendo, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y avanza con una serie de, como de profecías, de cosas que van a ocurrir tremendas, como la destrucción del templo, la destrucción, el incendio de la ciudad de Jerusalén, la persecución y la dispersión, la diáspora de muchos judíos y de muchos cristianos, la persecución a muerte de los cristianos, el martirio de muchos ellos, Esteban, Santiago el apóstol y otros más, guerras, enfrentamientos, que fue nada más y nada menos que el enfrentamiento entre los romanos que se hartaron, se cansaron de los judíos y de las insurrecciones, estos focos medios guerrilleros, nacionalistas, judíos que se enfrentaban al poder imperial romano, bueno, se cansaron, destruyeron todos los romanos. Hicieron una sangrienta persecución. Y en todo clima de persecución había muchas traiciones, delaciones, se acusaban entre sí, los cristianos eran llevados al martirio, etc. Bueno, todo esto está dicho por Jesús. Añade Lucas este lenguaje apocalíptico, un género literario, es decir, que iba a haber grandes señales en el cielo, fenómenos así cósmicos, tipo final del mundo, ¿no? Y les dice, bueno, pero el final no va a llegar tan rápido, no va a llegar tan pronto. Así que si alguien les dice que yo estoy volviendo, que soy yo el que vengo, no le hagan caso. Van a ser entregados por sus propios padres, familia, etcétera, etcétera. Y después de dar todas esas trágicas noticias, dice, pero ni un pelo se les caerá de la cabeza. Gracias a su constancia salvarán sus vidas. El Evangelio de Lucas está escrito en el año 75-80 después de Cristo y narra en este pasaje hechos ya acaecidos. En el 70 fue destruido el templo de Jerusalén, incendiada la ciudad, está desatada persecución contra los cristianos. El final de toda una época, porque nunca más se volvió a reconstruir el templo de Jerusalén. El judaísmo mutó para siempre de ser una religión centrada en el templo y en los sacrificios a una religión de la sinagoga, de la palabra, del libro, de la Torá. Fue un cambio, fue un antes y un después definitivo para ellos. Fue el inicio parturiento también de la primitiva iglesia. Y entonces todos creían, como la cosa estaba tan mal, que se terminaba el mundo y no se terminaba el mundo, el mundo seguía. Así que ahí Lucas lo que hace es esta reflexión acerca del final de una época, pero no el final del mundo. Y entonces hay que resistir. La cosa está muy fea, muy dura, pero hay que resistir. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Nosotros quizás no, seguramente no vivimos circunstancias tan adversas desde el punto de vista religioso, social, etcétera, político. Pero bueno, quienes tengan más años aquí o tengamos más años, habremos atravesado muchas dificultades, adversidades. Y todos podemos también hacer como un elenco quizás de adversidades, dolores, de pequeñas o grandes tragedias que hayamos vivido. Enfermedades, pérdidas de seres queridos, conflictos económicos, pequeñas debacles, quiero decir, que para nosotros son grandes porque es nuestra vida. Todas esos infortunios, esas adversidades, pueden ir como minando, limando nuestra fortaleza, nuestra constancia, y a veces bajamos los brazos. Puse recién el ejemplo de aquellos jóvenes, porque me parece que un gran riesgo de parte de los adultos, ya algo dije la vez pasada de esto, es que hemos luchado y nos hemos sacrificado por mucho y no queremos que nuestros hijos se sacrifiquen y los hemos criado quizás entre algodones, sobrealimentados, sobreprotegidos, sobrecuidados, sobreatendidos, sobrededicados con mucha cosa, con mucha facilidad proporcionada, desde el punto de vista quizás material. No sé si con ese nutriente interior, espiritual, emocional, que es la presencia, la palabra, la mirada, el gesto, el límite, la cosa de cuerpo a cuerpo, padre a hijo, madre a hijo, ¿no? Sino quizás una vida muy cómoda y no muy exigida. Y la pregunta es si nuestra generación, la generación que sucede a los adultos, a la de los más jóvenes, sabe qué significa la constancia. O si, bochada una materia en la facultad, una materia, se cuestiona toda su vida, a ver si yo quiero ser médico o no, si entonces cambia de carrera una y otra vez, porque en el fondo lo que quizás está en juego no es tanto qué vocación tiene, sino si tiene garra como para empujar el auto de la vida, no 15 metros, sino toda la vida. El Evangelio está escrito en tiempos donde había que empujar la vida, había que sostener la fe, había que animarse a ser testigo de Jesús en tiempos tan adversos. No son, dije recién, esos tiempos tan adversos para nosotros desde el punto de vista religioso, pero sí pueden serlo desde el punto de vista de que la vida vale tanto que cuesta. Cuesta porque vale y porque tiene un gran valor, necesita de nuestra fidelidad, de nuestro compromiso. En primer lugar, la fidelidad y el compromiso con mi vida, esto vale para los jóvenes, ¿no? Nadie va a vivir por vos tu vida, vos tenés que vivirla. Tu papá no te puede financiar tu existencia, te puede financiar una carrera, pero tu vida de estudiante, de futuro profesional y de futuro novio, esposo, esposa, está a tu cargo. Y no va a ser, digamos, pedaleando un poquito como la vas a llevar adelante, sino empujándola mucho, cuidándola mucho, sosteniéndola mucho, tratando de cargarla con empeño, con fidelidad, como dice Jesús finalmente, con constancia. La constancia salva la vida. La vida, por tanto, siempre está en un delicado riesgo en razón de su valor y su fragilidad. Y requiere de parte nuestra, entonces, no una actitud fiaca, indolente, dejada o asumida la propia vida con esa mentalidad media subsidiada de decir, bueno, que otro se haga cargo de mi vida. Tus padres no pueden hacerse cargo de tu vida está en tus manos y cada vez, cuando uno va siendo más grande, cada vez más en las propias manos. Bueno, esto que lo subrayo así en amarillo, más para los jóvenes, en realidad es para todos. La vida tiene mucho valor, la vida tiene también muchas adversidades y a veces se parece nuestra vida a un reality indeseado, un reality donde se van apilando, acumulando dificultades, obstáculos, y cuando terminamos de superar uno aparecen dos, y superamos esos dos y aparecen seis. Bueno, hay veces que la vida nos hace muchos tacles, digamos, que nos va impidiendo avanzar, y de esto nos habla el Evangelio justo al final de todo un largo ciclo litúrgico. El domingo que viene es Cristo Rey, terminamos un ciclo litúrgico, y al final de cada ciclo litúrgico la Iglesia vuelve a situarnos delante de la vida en su longitud, es larga, es prolongada, y necesitamos vivirla hasta el final, hasta el final. Y entonces quizás necesitemos decir, bueno, a ver, es muy larga la vida, a veces tiene muchas como adversidades que afrontar. Ok, para eso está la comunidad, para eso están los amigos, para eso está la familia, para apoyarnos, para unirnos, como la imagen del Scrum vuelve ahora, ¿no? Para atarnos, unirnos unos a otros y tratar de empujar la vida para que ella sea posible. Solo aislado es imposible luchar este combate. Y por eso la palabra de Lucas le escribe a su comunidad, una comunidad claramente en riesgo de perder la fe en razón de tantas adversidades, Lucas pone en labios de Jesús esta arenga, digamos. Póngale garra, gracias a la constancia van a salvar sus vidas. ¿Quién lo dice? Alguien que ya pasó por todo eso, ya fue traicionado por sus amigos, ya fue entregado, ya fue martirizado, ya fue crucificado y resucitó. Y desde ese lugar los cristianos primitivos comprendieron que su líder, que su maestro, que su pastor los invitaba a dar testimonio de él asumiendo su propio camino con mucha fortaleza. Jesús lo hizo no por sí mismo, sino por nosotros. Nosotros tenemos que hacernos por nuestra vida en primer lugar, no abandonarla a la vuelta de la esquina, sino sostenerla pidiendo ayuda. Nadie es Superman, ¿no? Pidiendo ayuda, pero sostener con perseverancia nuestra vida y además también tener la actitud solidaria y cariñosa, digamos, de sostener la vida de otros que pueden ser más débiles que yo. Bueno, pidamos al Señor entonces que para nosotros la fe sea esa energía interior que necesitamos alimentar. ¿Para qué? Para que esa fe nos alimente y nos ayude a perseverar, sobre todo en los momentos donde se nos van acumulando adversidades, dolores, dificultades, y son los momentos donde necesitamos sacar nuestro hombre, nuestra mujer interior más fuerte, que la fe sea fuente de esta fortaleza, porque gracias a la constancia de la fe, nuestra vida estará a salvo.